La agencia de noticias Reuters informó que Tokio y Washington están coordinando una posible visita a Japón del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en octubre. Funcionarios gubernamentales y otras fuentes indicaron que la visita tendría lugar antes de la reunión cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, a celebrarse a finales de octubre en Corea del Sur. Sería el primer encuentro de Trump con el sucesor del primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, que anunció su decisión de dimitir. Reuters señala, sin embargo, que los planes podrían cambiar. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En Taiwán, las autoridades confirmaron hasta el miércoles 14 muertos y 46 desaparecidos como consecuencia del paso del tifón Ragasa. Lluvias torrenciales de la fortísima tormenta provocaron graves daños en la región oriental de la isla, como el desbordamiento de un embalse en el condado de Hualien. Los bomberos redujeron la cifra de muertos de 17 a 14, citando información duplicada. En zonas de Hualien, donde el agua ha retrocedido, comenzaron las labores de recuperación, incluyendo la retirada de lodo de caminos y edificaciones. Los bomberos y el personal militar continúan las operaciones de búsqueda y rescate. En Tailandia fue investido el primer ministro Anutin Charvirakul, quien aseguró que disolverá el parlamento antes del transcurso de 4 meses y convocará elecciones. Al parecer, intenta conseguir resultados a corto plazo en diversos frentes, incluyendo la economía. Anutin y miembros de su gabinete prestaron juramento ante el rey el miércoles. En agosto, el Tribunal Constitucional destituyó a la entonces primera ministra Petongtar Shinawatra, hija del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, por su manejo de una disputa fronteriza con Camboya, país vecino. El parlamento eligió para el cargo a Anutin, líder del partido Bunjaitai, el segundo en importancia de la oposición. El principal partido político tailandés respaldó a Anutin en su elección como primer ministro, pero no forma parte de la nueva administración, por lo que el nuevo líder gobierna en minoría. Anutin consiguió el apoyo del principal partido, prometiendo que disolvería el parlamento antes de 4 meses y convocaría a elecciones generales. El fabricante de automóviles japonés Nissan presentó un sistema de conducción asistida basado en inteligencia artificial. Planea instalar el sistema, llamado ProPilot, en automóviles que saldrán a la venta a partir del año fiscal 2027. Lo está desarrollando junto a la empresa británica Wayve. La semana pasada se llevaron a cabo pruebas de un vehículo prototipo en Tokio. Utiliza 11 cámaras para monitorear el tráfico circundante y controla el volante y los frenos. En una demostración pudo verse cómo el automóvil reducía la velocidad al pasar al lado de vehículos estacionados, debido a la posible salida repentina de peatones a la calzada. Por el momento, el sistema requiere que el conductor mantenga las manos en el volante en todo momento. La tecnología de conducción controlada por inteligencia artificial ha alcanzado una capacidad cercana a la humana, afirmó Iijima Tetsuya, de Nissan, y agregó: creemos que esta tecnología tiene potencial para convertirse en un sistema de conducción totalmente autónomo. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.